sea, la sesión de hoy se llamaba Keto Global y tal, y en realidad está más o menos inspirada en una especie de hipótesis que mantenemos a alguna gente de la Dinamo sobre cómo va a ir, cuáles van a ser las tendencias en la música popular de los próximos, pues del próximo milenio, tal, por dónde van a ir las claves, ¿no? O sea, nosotros cuando estábamos en la Dinamo, pues teníamos nuestra sección de música, íbamos sacando nuestras cosas. Al principio empezamos pues como muy exquisitos y muy indies y muy tal, con todo era muy fino y tal, y no sé cuándo, y de repente nos dimos cuenta que donde estaba la chicha era en un montón de cosas que no venían por ahí en absoluto, y tampoco venían por la electrónica de baile ni nada de esto, aunque eran parientes de alguna manera de lo que había sido toda la brutal agitación de las raves, techno, etcétera, etcétera, pero venían de otro lado, ¿no? Entonces empezamos a sacar artículos sobre reggaetón, sobre kuduro angoleño, sobre cumbia villera, sobre una serie de géneros que de alguna manera nos estaban dando la pista de que algo, o sea, de que algo estaba cambiando. Entonces, o sea, como que nosotros eso lo interpretamos como, o sea, como un desplazamiento del ámbito de lo que sería la energía de creación desde Europa hacia eso que se llama el sur global, que claro, hay miles de contextos, no es lo mismo Angola, no es lo mismo Luanda que Buenos Aires, pero hay ciertas características que lo hacen infinitamente más dinámico de lo que sería lo que habían sido las bases materiales de la contracultura, el ciclo largo de la contracultura, que es en realidad lo que ha aportado a los géneros que conocemos musicales hoy, pues desde el rock and roll, los 50, los primeros intentos de los beatniks de pillar el jazz, el free jazz, todo esto como una forma de expresión de algún tipo de reclamación que en el fondo era revolucionaria, no siempre planteada en términos políticos, pero sí revolucionaria. Es lo que Walter Benjamin tenía una frase cuando hablaba de los surrealistas, que decía que ellos lo que querían era ganar las fuerzas de la ebriedad para la revolución. Bueno, pues la contracultura es eso, fundamentalmente, de la ebriedad. Ebriedad para la revolución, o sea, lo que sería la bohemia, el descontrol, el desafío a lo que entonces era lo establecido. Podemos entender que ebriedad es una metáfora amplia de todo eso para imaginar la sociedad que viene después. O sea, la contracultura realmente es eso, es algo de eso en gran medida. Entonces nosotros, o sea, de ahí sacábamos dos tesis, si queréis, que la idea sería además pues desarrollarlas bien en algún momento, pues, o sea, yo qué sé, pues de alguna manera que ya pensaremos cómo, pero darle un poco más de vida al asunto. Pero las hipótesis son, o sea, son en realidad dos. Una, que sería la emergencia como de un nuevo sujeto estético global, que estaría relacionado con las por decirlo, hay un libro de Mike Davis que se llama El planeta de las ciudades miseria, yo no sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, es un libro bestial. O sea, donde realmente, bueno, mucha gente le ha criticado por decir, pues bueno, este hombre se salta 40.000 historias concretas de cada tipo de ciudad, pero bueno, gracias a tener ese atrevimiento, resulta que encuentra procesos comunes a Latinoamérica, a África y a Asia, que realmente son los procesos sociales dominantes en el mundo hoy. Lo que pasa es que desde Europa no acabamos de verlo exactamente de esa manera, pero sería, o sea, todo el crecimiento de lo que serían los slums, las villas miseria, toda una nueva forma de socialidad, que es la que crece más rápido en el mundo, relacionada con los programas de ajuste del FMI, con toda una oleada de realmente todos los programas de ajuste agrícola del FMI, que en realidad implican desposesiones de tierra, expulsión de poblaciones a las ciudades, etcétera, etcétera. Eso hace que las grandes metrópolis del sur, con todas sus diferencias, insisto, no se puede comparar Yakarta así a la pata a la llana con Kinshasa o con Sao Paulo, pero todas tienen la cuestión de que este tipo de periferias crecen a una velocidad de escándalo. Y precisamente aquí es donde se producen estas músicas. Entonces, ¿cómo es esto posible? Porque, o sea, de alguna manera la cuestión es, estos contextos, que son contextos de pauperización absoluta, ¿cómo es posible que haya una energía cultural tan fuerte? Y la respuesta es porque los costes de hacer música han descendido enormemente. La transferencia tecnológica es tan fuerte Y las, o sea, por ejemplo, las formas de copiado, de distribución libre, etcétera, etcétera, de alguna manera de cultura libre, son allí las dominantes, o sea, por pura falta de recursos. En Nigeria, toda la cultura del high life, el juju, el afrobeat, etcétera, etcétera, se transmite mano a mano por cintas. ¿Habéis visto? Cintas de cassette. Sí, bueno. No sé si habéis visto el documental este. Joder, Good Copy, Bad Copy. Sí, Good Copy, Bad Copy. Bien, ahí hablan de la tecnobrega brasileña, que sería una variante de este tema. Allí los, o sea, directamente los CDs grabados por esta gente son soportes promocionales para sus fiestas, que es algo que de alguna manera está muy relacionado con cómo operaban en las raves en Inglaterra. Es decir, realmente el 12 pulgadas es un artilugio promocional, esto que lo ponga el DJ, ¿qué más da? O sea, realmente nadie se va a preocupar. Evidentemente te importa un carajo hacer dinero con ese artilugio, lo que te interesa es el evento, otro tipo de otras formas de negocio que en realidad son súper avanzadas. Eso y por otro lado una utilización muy intensiva de la tecnología, sobre todo en términos de sampleado, de remezcla, de hacer lo que te da la gana con las cuatro o cinco cosas que tienes, eres capaz realmente de producir, o sea, con lo suficiente para lo que tú necesitas y sobre todo, lo que es muy importante, para crear contextos sociales de recepción, que eso es una cosa que la música aquí ha perdido en gran medida. Las raves fueron la última ocasión en la que algo así existió. Es decir, donde la música tuvo una comunidad donde eso tenía sentido, donde ahí estaban sucediendo ciertas cosas. El caso de las raves, además, o sea, es que eso es curioso, porque muchas veces además nos decimos, ¿esta música es política o no es política? Bueno, pues es política de otra manera, que además es importante entender en qué sentido. En el sentido, no en el sentido de lo que se dice, obviamente, no es la canción protesta de los años 70, pero es política en el sentido de lo que se hace con ella. Es eminentemente performativa, que dirían los lingüistas, es decir, se hace algo con la música. La rave no es solo el techno, la música, no, es un evento colectivo en el que se recuperan, espacios, en el que en la Inglaterra thatcheriana completamente devastada, donde las fábricas fordistas han sido completamente abandonadas, de repente toman un uso, se recompone una comunidad por o sea, precaria que sea y todo lo que suceda, pero ahí sucede algo que tiene que ver con el tipo de procesos a los que llamamos políticos. Y eso es lo que sucede en este tipo de fiestas del sur global. Los sonideros mexicanos realmente son raves interpretadas desde el punto de vista autóctono, en las que se ponen miles de producciones de cumbia que hacen ellos mismos para la gente que está ahí, que las entiende de cierta manera, y eso se convierte como en focos de creatividad muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, digamos que la primera hipótesis de esto sería esa, ¿no? Que se ha trasladado la fuerza de la creación hacia el sur global, hacia estos contextos y tal. Y la segunda sería que, o sea, como todo el ciclo largo de la música occidental está agotado. Y está agotado en gran medida porque su soporte social, que era la clase media creciente, está agotado. Entonces, de alguna manera, como que vivimos el ciclo de contracultura, hipismo, punk, grunge, y con la rave se abre otra, el techno se abre una película completamente diferente, como el último estallido, ya se abre otra historia, pero todo aquello que era el rock and roll blanco de clase media transforma, eso está agotado. Esa sería la segunda, o sea, está agotado porque se ha perdido la digamos, o sea, la clase media, esto enlaza con la charla de ayer justamente, pero o sea, la pérdida de centralidad social de las clases medias, de la posibilidad de plantear un futuro, incluso de superarlo. O sea, toda la revolución contracultural, de alguna manera, era la revolución del fordismo contra sí mismo. Ya que tenemos, digamos, ciertas condiciones materiales cubiertas, ahora queremos ir más allá. O sea, queremos sobrepasar lo que serían los límites de este pacto para ir más allá. Y eso pasa en contextos dinámicos, pues donde hay seguridad material de todo tipo, en contextos de precarización, de caída salarial, etcétera, etcétera, evidentemente la producción estética y cultural no puede sostener esa fuerza y queda convertida pues en los restos de lo que fue aquello, que son fundamentalmente, pues desde luego, en comparación con los otros contextos, una institucionalidad muchísimo más fuerte, donde hay una producción desde las distintas instancias oficiales de cultura, etcétera, etcétera, de determinado, pues de producción musical y tal, como en otras vías artísticas exactamente igual, una industria musical muchísimo más avanzada, aunque esté en decadencia con tal, pero mucho más avanzada, que lo que produce es microgéneros adaptados a distintos nichos posfordistas de consumo, que podríamos decir, los estilos se fragmentan en 400 microestilos diferentes que van separando y señalando a distintos públicos con distintas necesidades, y se les va dando un poco lo que ellos tal, y públicos cada vez más pequeños y siempre encerrados en lo que sería el circuito, las salas comerciales, los conciertos tal y como los conocemos, los grandes eventos, incapaces de generar algo parecido a la autogestión brutal que se produce en contextos como los del sur global. Entonces ahí hay una bifurcación. Y hay una cuestión que es interesante, y es que los únicos restos que quedan de creatividad en lo que diríamos el occidente capitalista son precisamente aquellos que conectan de alguna manera con la situación, por analogía estructural, dan ganas de hacerse como así un rollo muy estructuralista, de es que están en la misma posición que estarían, tal, es decir, los guetos de las ciudades del primer mundo son los únicos focos que quedan de creatividad. Es decir, realmente, si se analiza lo que ha sido la música popular en Estados Unidos, en Europa, en los últimos 20-30 años, todo ha salido desde eso que se llaman los guetos, la banlieue, los guetos americanos, los barrios de Londres donde han vivido los riots, todos los géneros, desde el hip hop, que es el primero y es la referencia clave, vamos viéndolos. En realidad, las raves, tal y como las conocemos en su vertiente británica, son una derivación de la cultura anglo-jamaicana. De la exportación del reggae a Londres, de lo que hacen los jamaicanos en Londres con su música, que crean toda una línea de qué es lo que entendemos hoy por música contemporánea. Vamos pensando en estilos, una panoplia de ellos gigantes vienen de ahí, el drum and bass, tal, ahora el grime y el dubstep, que son lo que se supone que es la salvación, la redención de la música de tal, todo eso también es un invento jamaicano o anglo-jamaicano. En el caso del hip hop y del propio... ¿Perdona? Sí, como lo quiera llamar. Es que ellos yo creo que se llaman anglo-caribeños. Bueno, West. El anglo, sí, claro. es la leche. En realidad es música jamaicana. O sea, es la cuestión, y además la innovación en la... O sea, lo que hacen ellos es desarrollarlo en Londres bajo unas claves muy diferentes a lo que pasa en Jamaica. Pero la innovación original es jamaicana. El dub, entre el reggae y el dub hay un salto bestial. El reggae es una cosa parecida al soul, tal, bien, puta madre, a mí me encanta, me chifla. Pero cuando empieza el dub, empieza una película absolutamente diferente. De la cara B del single hay un mundo. O sea, el dub lo que hace es abrir la posibilidad de, o sea, el techno, el house, o sea, vamos sumando. Prácticamente todo lo que conocemos como música contemporánea viene de ahí, una línea de bajo directora sobre la que se pueden ir echando cosas, y eso es un invento jamaicano, el del que por cierto los jamaicanos no han visto un duro, pero bueno, esa es otra cuestión, porque esa es otra cuestión que está relacionada con este tema. Entonces, digamos que los únicos restos que quedan como de dinamismo análogos a lo que está sucediendo en el sur, pues serían estos puntos de... estos putos, pues como eso, de... la bolé, tal, sobre todo en los ámbitos anglosajones, ¿eh? En Francia el hip hop ha tenido mucha fuerza, muchísima, muchísima, muchísima, pero, o sea, no ha sido tan innovador como en otros sitios, ha sido un hip hop muy estándar. Lo que pasa es que ha sido una fuerza política de tal orden, o sea, ha sido la voz de los sin voz, ni más ni menos, o sea, cuidado, que la banlieue, cuando comienzan los primeros rayos, los primeros problemas y tal, allí, o sea, lo que realmente la gente, de las pocas instancias de representación en las que creen, son NTM, AIM, todas estas cuestiones del hip hop, que son los que realmente están contando lo que ellos sienten como la realidad de la banlieue. Y, o sea, yo qué sé, vamos, que es un proceso ligeramente diferente a este, pero que, o sea, que es de un calado también muy, muy fuerte. Y esa es un poco la historia que os quería contar. O sea, ahí se abre, lo que se abre también es la cuestión del... O sea, de varias cuestiones, o sea, del imperialismo cultural, si queréis que lo llamemos así, de alguna manera, de la clásica rapiña de la industria, sobre, porque toda esta gente es que no va a haber un puto duro de todo lo que va a generar su... de todas las ondas que van a generar su creatividad. Es decir, es verdad que ellos tampoco, en principio, tampoco lo... lo van a demandar así, pero es evidente que alguien va a ver en algún momento que a esto le va a sacar un pastón demencial. Entonces se abre la cuestión de la, o sea, de la desposesión cultural, es decir, ¿quién va a pagar a esta gente? Y como lo que le pasó a los viejos músicos de blues en su día, que los tíos son los padres espirituales del rock and roll, un negocio increíble del que no han visto un puto duro. Los músicos jamaicanos, algunos de ellos maravillosos, brillantes y tal, se mueren de hambre en una situación de guerra civil en los guetos de Kingston. O sea, yo qué sé, pues como que... que abre ciertas cuestiones que también enlazan con cómo funciona la innovación en el mundo de la música popular, etcétera, etcétera, ¿no? Si queréis escuchamos un poco de música. Ya visto la tesis. En Cuba, sí. Hay eso, pero ya sí. Sí. Componentes de todo y de nada, ¿no? Como sí, que, sí, sí. Porque o sea, realmente, ahora mismo, el hip hop en español, hay uno de los grupos más potentes, ¿no?, de hip hop en español. Y, no sé, es una cosa diferente. Pero al fin y al cabo, sí, lo que tú dices, el hacértelo tú mismo, de tu gestión, porque son grupos que han conseguido eso. Sí, sí. A ver, lo de Cuba puede ser gracioso. Yo sé que ahí el reggaetón gusta mucho. Pero... El hip hop pega también duro y tal. No, de hecho, vamos, además que me está el tema de cómo funciona la política institucional y tal, y cómo el reggaetón ahora se está viendo desde la institución, como que se nos ha colado algo que esto no tiene el nivel como queremos, y entonces de repente volviendo a mirar un poquito mejor a hip hop que antes lo habían mirado, claro. Y luego hay una cuestión que es la de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos todo esto está rompiendo seriamente y de alguna manera es como la emergencia cultural de los latinos. O sea, esto es la modernidad de los latinos en Estados Unidos, tanto el reggaetón como la cumbia electrónica, como un género nuevo que se llama mumbatón, que es una especie de mezcla de ambas las dos y tal, y así como muy potente y durillo y tal. No, le pega duro. Es como, en realidad, le llaman mumbatón porque es el trance de los 90 holandés, que era, bueno, pues eso, el bacalao holandés este brutal, trance y tal, ralentizado hasta llegar a la pulsación del reggaetón en 110 beats por minuto y tal. Y lo que pasa es que, claro, tiene el achicharre del trance holandés este, que tengo unas líneas ácidas, pero ácidas, vamos. En fin, vamos a escuchar un poquito. Esta es... A ver, yo no sé si esta la han quitado de YouTube. Sí, efectivamente, la han quitado. La voy a recuperar. A ver si la veo en YouTube, porque esta es muy interesante de escuchar, porque es un caso, es una brasileña, bueno, otro de los géneros ahí que está en este tema a lo bestia es lo que se llama el favela funk, o lo que o funk carioca que le llaman ellos. Lo de favela es un rollo medio como Ciudad de Dios, glamurización de toda esta película. Yo no lo llamo favela. Y ahí hay una... A ver si lo encuentro. Hay un tema que es especialmente interesante porque es que resulta que está Mía, ¿conocéis a Mía? Sí, claro. Bueno, pues está lo fusiló de arriba abajo. O sea, es un tema de Deise Tigrona que se llama Ingesao. Uh-huh. Y esta Mía, Diplo, que era el novio de Mía en su momento, lo metió en un recopilatorio y está lo fusiló, pero sin vergüenza alguna. Es interesante escucharla, a ver si... ¿Tiene red? Sí, tengo red, lo que pasa es que... La parte del saqueo bestial, sí. Se lo robó con total impunidad. Estás... que se lo roba sin piedad. O sea, la cosa lo decían, esta cuestión como del quién cobra tal, es que esto lo decía, esta señora es limpiadora en Río de Janeiro, no ha visto un duro de todo lo que se ha llevado, la otra tía es una especie de multimillonaria bestial, o sea, que se abren ahí, o sea, problemas serios de como de desposesión y robo. Otra cosa que es interesante, es la cumbia villera en Argentina, que, o sea, aparte de ser, o sea, lo que es interesante ahí es que, o sea, como que aparte de ser una música de la villa, así del gueto, dura y tal, hay toda una capa de gente, digamos, más parecida a lo que sería aquí, pues, un estrato artista, etcétera, etcétera, que le interesa eso. Y hay una especie de alianza entre lo uno y lo otro, entre la parte más popular y la parte más moderna, que diríamos, y tal, y se está formando ahí una especie de híbrido muy, muy, muy interesante. Y que realmente, o sea, hoy, por ejemplo, en términos de música electrónica, es que está, pero vamos, muy, muy por encima de cualquier cosa que se haga en España, por ejemplo. Y luego esta canción es la de Los dueños del pabellón, de Damas Gratis, ¿la conocéis? Sí. Bueno, pues ahora os la pongo. Además, a mí me hace mucha gracia porque habla de una rebelión carcelaria, que es un tema que en Europa, o sea, ha desaparecido del repertorio. O sea, dicen, músico político, reivindicativo, tal, no sé qué. Nadie ni se le pasa por la cabeza, a pesar de que, yo qué sé, en España hay más presos que nunca, ¿no? Creo que, o sea, están las cárceles a reventar, pero a nadie se le ocurre la cuestión de que eso pueda ser un tema del que hablar. Órgano de estos que se llevan como las guitarras y tal, que se han convertido como en el símbolo de la cumbia villera, es como el instrumento propio de esta cosa que era la fricada. ¿Electrificada o electrificada? Sí, vamos, va, o sea, va amplificado, es como el o sea, realmente esto lo llevaban como los grupos de tecnopop más cutre, rollo Modern Talking en los 80, es un artilugio súper bizarro y tal, y esto lo han repescado y le han dado un estilo, un rollo gangsta bastante inesperado. Es el ska, ¿no? Sí. Esta, es que me parece un himno, vamos, me parece un pedazo de canción espectacular. ¿Verdad que se parece a Maradona, el cabrón? Tiene una pinta de futbolista argentino que no juegue con ella, el tío. Aquí los, o sea, en este rollo es el Dama Gratis son la referencia y también y los otros son pibes chorros, son como los dos, son como los dos grupos totalmente, y es, o sea, es popular, o sea, decir popular es poco, o sea, son una especie de rodillo en tal. Ahora lo que os voy a poner es cumbia, pero electrocumbia de otro tipo. Esto es la más bien la vertiente mexicano colombiana de sonidero. Esto es una, esta no, la que viene luego, esto es un anuncio y tal. Sí, sí. Sí. Este es el. Esa es la. Mucho más rápida esta. Esto es más techno. O sea, esto. Esto es lo que muchas veces tiene el tema también mafioso. Más o menos, o sea, estos son, claro, o sea, hablar de fiestas populares en Colombia, en México y tal. Voy a mirar, tío, me da curiosidad las pistas también. Bueno, aquí no sale. Claro, un vídeo. No sale. Pero estos suelen ir con los gorros y tal, ¿no? No, eso es más los Tigres del Norte y ese tipo de palo. Sí. Esto es menos narco, es más. Esto es más gente igual. Estos son como el más modernito un poco, ¿no? Algo más. Porque lo otro es más. Sí. Aunque esto es una, es lo que decía, una, son Control Machete, que es un grupo, podríamos decir, más o menos tal, pero con Celso Piña, que es un clásico que lleva tocando el acordeón desde hace 5.000 años en Monterrey. Control Machete era hip hop, claro. Tradicional. Claro, esa es la cosa, o sea, que es buscar la, una modernidad, pero una modernidad muchísimo más inteligente de la que ha habido aquí, por ejemplo. Bien hecha, ¿no? Claro, o sea, que no es, o sea, aquí lo que se hizo es vamos a hacer lo mismo que es, lo que se haga en Londres y se hace en Berlín, eso es lo que queremos hacer nosotros, por lo cual. Rompiendo con todo lo tradicional de aquí, aunque sea bueno. Mientras que esto es diferente, es encontrar una voz propia y tal, y eso es lo que hace que se. Que el género se dispare, que cruce fronteras sociales, que sea capaz de. Thank you. Venga, chapamos. ¿En internet estará? Queda lo antiguo. Lo antiguo. Esto está muy fino, sí. Quedamos nosotros por ahí, por el mundo desperdigado. La gente es lo importante, tío. A ver si alguna vez igual hay oportunidad de volver a ponerlo en marcha, pero de momento está la cosa. ¿Y qué más podemos escuchar aquí? Un poco de Kuduro, por ejemplo. Kuduro se ha hecho muy famoso por Buraka. Buraka Sound System, que lo han petado malamente y tal, y... O sea, es curioso porque yo creo que es la primera vez que... O sea, porque en África han salido las cuestiones como de música, de world music y tal, que son todas ellas de inspiración más rural. O sea, la gran tradición africana, que es bestial, o sea, es súper buena y tal, pero este yo creo que es el primer sonido africano urbano, duro y tal, que sale tal. Y esta es un... A ver, voy a poner una de... No, de Puto Prata. De Puto Prata. Es una pena que no esté dado la vuelta porque verles bailar es deli, o sea, es demencial. ¿Criollo? ¿Qué estás hablando? En portugués extraño. ¿Criollo? ¿El criollo? Sí. ¿De dónde son estos hechos? De Luanda. ¿Luanda? ¿Eso es África, no? Sí. De Luanda, de Angola. Del baile es como de loco. ¿Pinchando de YouTube? Sí. También de allí de Angola. La verdad que solo tengo dos temas, pero me los pasó un colega. De... Pero son aparecidos. Yo no sé si es brasileño o de ahí. ¿Sabes? Claro, es que está también el rollo del funk carioca, del favela funk, que también tiene un sonido. Sí, pues hicimos para el artículo del Diagonal, hicimos... Eso es Kuduro, ¿no? Sí. Isidro. Sí, sí, sí. Muy repetitivo, digamos. No, o sea, es una especie de tecno angoleño bastante, bastante brutal. Y la cosa es que realmente, o sea, lo que lo Buraca, que son los que lo han petado, realmente... Sí, los que lo han hecho es... o sea, ellos lo que han hecho es traer... O sea, lo que se escucha en Angola es una especie de brutalidad, como de cuatro tíos pegándole golpes a tal y pegando alaridos y tal, pero es súper, o sea, como que el sonido de base es súper potente y lo que han hecho estos tíos es traerlo a Europa y tocar, que lleguen cuatro productores en condiciones y le den la capa de tal que necesita y tal y montar una especie de tecno africano arrollador. O sea, yo no sé si habéis visto a Buraca en directo, pero si alguna vez pasábamos, no lo dudéis porque es un, o sea, es un temón, vamos. Vamos a poner de más, pues, Buraca son portugueses que han, o sea, que tienen de origen angoleño. Hay otro que es portugués sin más y que han montado allí una troupe africano-lisboeta y tal, y que de eso lo han sacado. Pero es curioso porque, o sea, en Lisboa hay una cultura electrónica underground bestial. Desde hace, o sea, que no tiene nada que ver con España, ¿eh? Parece que está al lado, pero no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, allí como la presencia, lo mismo que pasaba, pues eso, en Inglaterra con los jamaicanos o cosas así, allí ha pasado con la gente, sobre todo con las antiguas colonias africanas y todo esto, que han adoptado como suyos un montón de géneros que vienen de ahí y es todo como infinitamente más dinámico de lo que ha sido aquí. Aquí la cuestión, o sea, lo que a veces nos planteamos cuando decimos, ¿y aquí qué puede salir? Pues aquí la cuestión es que si sale algo medianamente novedoso va a tener que ver con la inmigración latina, casi seguro. Casi seguro, ¿eh? O sea, si ya en Estados Unidos se está moviendo en derivados del reggaetón hacia otra cosa un poco más tal, pues aquí va a pasar algo parecido, posiblemente con una especie de reggaetón, hip hop, bachata extraño, que es lo que realmente va a ser el equivalente a este tipo de sonidos aquí. Pues que hay que darle tiempo y, por supuesto, lo que está claro es que esto va a suceder completamente al margen de ningún tipo de voz oficial, ni en la prensa musical, ni en la prensa, por supuesto, en la prensa mainstream. O sea, que habrá que enterarse, estar más o menos atento, porque puede estar sucediendo sin que nosotros nos estemos enterando en absoluto, de hecho, porque esto también tiene ese rollo como de recomposición identitaria en contextos de desarraigo y tal, que es notable. Me voy a poner un tema de Mumbatón, de Maluka, no sé si os suena. Maluka, que es una especie como la... O sea, sería algo así como la respuesta neoyorquina mía, y es la primera vez que el Mumbatón, que es un rollo muy underground, se intenta meter medio en formato más parecido a algo que pueda sonar en una radiofórmula. Lola, to make you princess into the business, how may I help you? Yeah, I'm going to speak to Maluka. This is she. May I ask who's speaking? This is Dr. Pow Pow. So, Dr. Pow Pow. Okay, who's speaking? I was just wondering, do you think you could shake it for me? Oh, of course, Dr. Pow Pow. Anything for you. Take care of the kids. esto es otro. Es otro género. Esto es. O sea, jazz neoyorquina, y lo que está haciendo es como. O sea, realmente pillar un género que anda como desarrollándose en plan underground, que es una variante del reggaetón, que es el mumbatón. ¿Eh? Sí, sí, muchísimo más. Sí, es un poco algo así como. O sea, antes, claro. Esto es como, digamos, lo mismo que fueron. O sea, lo mismo que fue el drum and bass para los jamaicanos de Londres, o que fue el dub en su día para los autistas londinenses, etcétera, etcétera. Pues esto es la música que de los latinos de Estados Unidos están utilizando de la misma manera, vamos. Ese Manuel Álvarez, eso es de los 70, 80. Sí, eso es más antiguo. O sea, ahora lo pongo. Pues esa es la pinche. Ah, sí, la del estado moderno. Pero hay champeta más actual que va un poco en la misma. Es tan negra la chica, ¿no? Sí, es dominicana. Vale, no, hay peña de todos lados. Sí, o sea, la idea de la charla era como pillar un montón de géneros que cada uno andan por su lado desarrollándose y darles como un marco común de interpretación, ¿no? A por qué están pasando estas cosas en la mayoría de los casos fuera de Europa o en los guetos como de las ciudades del primer mundo, donde lo que hay son minorías étnicas que son capaces de tirar para adelante de nuevos géneros, y compararlo un poco con la decadencia de lo que sería el ciclo de la contracultura largo, es decir, hipismo, punk, indie, grunge, etcétera, que cae, va cayendo, va dividiéndose en microgéneros, y lo que le falta es precisamente la potencia que tienen todos estos géneros para poner en órbita, además, ser capaces como de tener un calado social muchísimo más amplio, ¿no? Y crear contextos sociales donde la música se escucha colectivamente, donde pues como las raves en su día y tal, pero un poco con géneros tocados, muy mezclados, que apelan también a cuestiones de identidad, en muchos casos en minorías migrantes en metrópolis, etcétera, etcétera. Y esa era un poco la idea del asunto, y van cayendo distintos géneros, desde pues el kuduro, la cumbia villera, la electrocumbia, el favela funk, pues es que hay unos cuantos que funcionan un poco por ahí. ¿Por cuál habéis empezado? ¿Eh? ¿Por cuál habéis empezado? No, es que, o sea, he contado un poco la historia así, con todos los géneros mezclados, y la cosa es ir poniendo música de cada. Bueno, en Europa, en los 90 sí que hubo, sobre todo en la zona alrededor de Marsella y Toulouse, ¿no? Todos estos grupos de música argelina, o sea, grupo argelino que sí. Hacían hip hop, ¿no? De Rai y tal. Que se llamaba Tom Bellasham, Cebda, pero había otros, Massilia Sound System. De todas maneras, yo ahí lo he comentado antes, que los que creo que eran, como que el hip hop de la Molière ha sido mucho menos innovador, por ejemplo, que lo que han hecho los jamaicanos en Londres, pero ha sido una fuerza política brutal. O sea, que ha sido que realmente la gente de allí lo sentía como una expresión estética suya al 100%. Y ahí los grupos gordos eran IAM y INTM. INTM, pero eso. NTM, en Francia, en la Bolée. INTM. Nick Tamer se llama. Si queréis los escuchamos, y total, aquí está el YouTube. Vale. Si queréis los. Entonces eran los Nick Tamer, ¿y los otros cuáles son? IAM. IAM. Con. ¿Y esos son de la Bolée? Esos son de Bolée, de París y de Marsella. NTM eran de Saint-Saint-Denis y IAM eran de la banlieue de Marsella. Vamos a escucharlos. Los grupos más representativos que se quedaron en el underground, digamos, pero fueron, o sea, tuvieron un peso fortísimo, y además es muy curioso porque en una sociedad tan, o sea, en un rollo tan de segregación como era la sociedad francesa en estos momentos, estos tipos lograron una oleada de simpatía de no el francés medio, pero sí el hijo del francés medio. O sea, los chavales de lo que serían los suburbios middle class, blancos y tal, cayeron todos, o sea, presa de esto, que es lo mismo que pasó en Londres con los sonidos jamaicanos, que se llevan a todo el estrato como middle class blanco, se lo ganan para lo suyo. Entonces, forman una especie de contrapeso a una imagen permanentemente negativa de la banlieue. ¿Y estos grupos son también de Sí, estos ya están un poco talluditos. Pues había otra banda también famosa, ¿no? Pero claro, lo que tiene YouTube, ya, no sé si son siquiera Le Peuple de l'Air. Lo que pasa es que esto es un, o sea, esto es más una elaboración, esto es más fino, o sea, por decirlo. Lo otro es hip hop, pero, o sea, lo que yo creo es que esas elaboraciones más finas beben del otro sustrato, o sea, que siempre están en relación con cuestiones más crudas, más populares, más directas, o sea, que lo mismo que pasó en Inglaterra, o sea, que ha venido pasando desde el trip hop a todos los estilos electrónicos que conocemos como la modernidad, que en realidad lo que hacen es beber sobre un sustrato común que es más crudo, es más underground, es más directo y tiene más calado popular. No, esto no es. Excuse me. Esto es NTM, a ver si sale. Que es hip hop en realidad. Uno de ellos, este tío que tiene esta voz de grave brutal, este tío es de las posesiones de ultramar, de Martinica, y el otro es hijo de portugueses. En todo caso, o sea, como que la banlieue también siempre se representa, rara vez se representa como solo negra o solo árabe, es el rollo blanc, black, beige, como. Es bastante, en ese sentido, es como más por posición social que por diferencia étnica marcada. O sea, yo lo... Sí, lo que pasa es que yo creo que donde está la clave que lo cambia todo es en la inmigración a Londres. O sea, como que la... O sea, el dab es muy, muy, muy innovador, ya en Jamaica, pero es en la inmigración a Londres donde empiezan a generarse sonidos completamente nuevos que funden con otras cosas y que en realidad están en... O sea, las raves son en gran medida una fusión de lo que viene... del house de Chicago, etcétera, etcétera, con las cuestiones que aportan los jamaicanos desde Londres, y todo eso se funde en un sonido que realmente es la madre del cordero, y de ahí va a salir el techno, el house, el drum and bass, etcétera, etcétera. Pero tiene mucho que ver con la diáspora jamaicana, con Londres en concreto. Sí. Sí, ellos cuando llegan los jamaicanos a Londres, realmente una de las pocas vías que tienen para comunicarse y para juntarse y para estar más o menos juntos son los sound systems. O sea, se crean una serie de... empiezan a salir fiestas como por todas partes para ellos y tal. Y a partir de ahí, o sea, Londres empieza a crear un sonido propio con un, toda la bass culture que le dicen, la música, la cultura del bajo y todo esto, que es en realidad una derivación de Jamaica. Eso es más jamaicano. Esto allí los que lo manejan, todo eso es jamaicano, aunque muchos de los viejos jamaicanos en Londres van a Londres a grabar en esta época al calor de la escena Sound System. Además es curioso porque, o sea, mientras que en Jamaica empieza a haber un... O sea, en Jamaica cambia el rollo y empieza a cantarse dancehall y a cantarse otro tipo de cosas más parecidas al hip hop, con más tal. Hay una primera fase de dancehall que es muy muy buena, pero luego la cosa se vuelve muy muy gangsta, ¿no? Mientras que en Londres lo que se hace es adaptar el viejo sonido roots, el viejo sonido dub y tal, con líneas de bajo mucho más fluidas. La pulsación del dancehall es pam pam pam pam pam pam pam pam, mientras que de lo otro es la línea de bajo esta directora y tal. Y eso es lo que marca el cambio. Ahí importantes están, o sea, Jah Shaka es la figura central. Jah Shaka Sound System. Mira, lo voy a poner para que veas cómo... ¿Es de Londres? ¿Queréis tomar algo? Porque van a cerrar la... Es de Londres. Van a cerrar la barra y si queréis tomar algo, pedir la hora y tal. ¿Tú quieres algo? No. ¿Eh? No. No. ¿Vale? Bueno, igual una birra. ¿Una birra? Sí. Así más populares. Esto es una, en realidad es una de los 70, entonces primeros 80, vale. Y hasta ahora sigue por ahí. Y es muy, o sea, además eso, la cultura de Sound System londinense es muy brutal, porque los Sound System son suenan cuatro veces más alto de lo que suenan en Jamaica. Entonces son las torres estas de sonido brutales y tal, de pilas de amplificadores que realmente es que petan, vamos. O sea, esto es una peli. Es una peli. Pero se supone que es como eran los... Es una peli. Una recreación de lo que era el ambiente de los primeros 80. Otro día estuve viendo la primera película que hizo un negro inglés en Londres, se llama Pressure. Horacio Horace Hove. ¿Suena a esa? No me suena, pero me gustaría verlo. Horacio Hove. Y lo de Pressure es que es la jerga de los, precisamente, de los Sound Systems. Que tiene todas estas cajas de efectos, los ecos brutales. Sí, ¿no? Hay un corjo, algún synth así para ir metiéndole, ¿no? Sí. Samplers o lo que sea. No mezclan, es una cosa muy curiosa. Pinchan con un plato. En el dub no se mezcla. Y lo continúan todo con efectos. Tienen, claro, y hablan. Ya Rastafari está entre nosotros. Le da la vuelta al disco y lo clavan allí y lo van manejando con efectos. Luego está este rollo de la competencia entre los sound system, que hace que todos ellos tengan piezas exclusivas. O sea, en una sesión de estas jamás vas a oír una canción que tú tengas en tu casa. Como que eso forma parte de la cultura DJ a saco. O sea, tanto en techno como en tal, como ya en todas las derivaciones. O sea, el buen DJ es el que, o sea, en el rollo underground es el que te saca cosas que tú no conoces. Se ha prensado ahí, se las ha guardado. Exacto, tiene dos copias, una de ellas para él. Entonces este tío tenía un estudio para él, donde prensaba sus duplates y tal. A sus colegas, y está, ¿no? Exacto, y ya está, ediciones ultra limitadas. ¿De qué barrio era? ¿De Brixton? Brixton, todo el sur, Southall, de Southall mogollón. Sobre todo es, digamos, caribeña, pero que tú puedes decir, o sea, siempre se ha hablado del rollo del punk y reggae, pero tampoco ha habido muchas bandas de punk y reggae. Claro, o sea, aquí la cosa es que, los que alucinaron con esto fueron los que vieron que por aquí venía el futuro. O sea, alucinó Johnny Rotten cuando fue a Jamaica, vio que aquí estaba, había un tomate que te cagas. Él hizo una lectura punk, la lectura after punk que hace él, pero bueno, que lo hacen también. ¿Cómo se llaman estas tías? Las Slits. Por ejemplo, son una especie de dub punk así, sí, más, banda, más raro y tal, pero que de alguna manera se dan cuenta de que ahí está todo el tomate, vamos. O sea, porque. O sea, esto se convierte un poco en la música. El sello del Mac Stewart, el del pop group. Ajá, sí, sí. Era un sello que se llama You Sound, o algo así. Sí, ¿eh? Sí, On You. Sí, sí. On You. Sí, sí, es que esto venía también en toda. Esto es como el underground londinense, ha tenido miles de derivaciones, pero los sound systems jamaicanos son como el. O sea, siempre está ahí, es como la base sobre la que se van montando los distintos géneros. Y para poner. A ver, voy a poner algo que suene un poco más. Sí, claro, el sello ese. Usan ese buenísimo. O sea que. No, ya está un poco envejecido, digamos. Hay algunos discos que están bien, pero es un lugar muy primario. Y esto. Yo diría que en ese disco, porque hay una cosa rara, lo escucha y dice, bueno, está bien, pero. Porque. ¿Verdad? Tú además. Sí. Mira, os voy a poner cómo suena. O sea, cómo suena el sonido Sound System, lo que pasa es que cuesta mogollón encontrar en YouTube cosas que suenen bien, bien. Pero esto suena más o menos así. Pero antes he escuchado a ti que tenías que estar aquí a tu disco duro. No, yo es que tengo cosas aquí y tal. Así fuerte son el dubstep, que es muy, muy conocido, hay cosas muy muy buenas y tal, aunque ahora se está popularizando, en plan vulgarizando fuerte, pero bueno, supongo que es morir de éxito. Y hay otra cosa que es el grime, que es una especie de hip hop autóctono, bastante, o sea, bastante duro, muy de gueto, de, o sea, este es mi territorio y aquí tú no te metes porque tal, con mucha mala hostia, y que de alguna manera, cuando han llegado los disturbios de este verano en Londres, la peña de repente ha dicho, bueno, pues esto estaba ya cociéndose en toda esta película, son cosas que se hacen, pues eso, en Hackney, en barrios así, como de rollo bastante durete. Aquí hay un vídeo bastante bueno que además... Este... Merece la pena ver la intro, porque... O sea, cuenta un poco la... Es un poco la historia de temps, de la precariedad allí y tal. Es bastante, es una mezcla, o sea, el sonido es como bastante agresivete y tal, pero ahí, en fin, bueno, lo veis. ¿Es así o está cortado? Está pegando saltos. ¿Y tu antivirus o qué? No sé, no, esto es la... El sistema podría estar en peligro, siempre puede estar. Cuidado, cuidado. Ojalá. Bueno, la historia es que le despiden y eso es el motivo por el que luego se va a poner hecho una auténtica forma. Your paw game is weak, brother. I am so disappointed in your paw. Es súper cutre grabar el panning ahí ranqueando, qué bueno. Every week, week in, week out, when I was your age, I was hard. I'd wake up in the morning before breakfast and call my mom and my sister. You haven't heard your talk about them, you know. Because I'm going around the corner, so I thought I had a paw on her knees, dog, in an alley. That's a strong paw. She took that paw to the back of her neck. Fuck one of them, that's a strong paw. So what are you saying here? I'm saying, pizza, 205 paw. Fuck me, he's a freak, man. He's got 205 paw, so he's got 10 paw. 10 paw. So what? Listen. Come to this, though. Understand how it's going down. The paw game is weak. I'm at the point, dog. Tense! You're fired! You're fired! When I find out, don't expect me to stop. I'll come for the peas that you set and come for all the peas that you block. Better hand over the bank, your boys don't when they see you shot. If I keep down, don't dodge your flat. Then knock clear out your house on the spot. Clear! All the peas in your house. Clear! All the peas in the fridge. Smash! All your cuts on the rack. Clear! All your keys is toys. Clear! All your CD racks. Won't get none of your CDs back. Drag off your curtain rail from the wall. Off your HD TV from the stand. Run up on stairs into room. Pick them up, put sand traps for the cat. Look down the barrel of a match, it's not worth your life to cop up the spat. It's too late to lock up the lap, I can't smoke the cold, just pull out the backs. I'm not here to fuck and relax, to drink your wine here, just pull out the bags. Half the time I'll pay, that's right to me, I don't know why. Back, crack my shit inside, they throw me out of the Now who's completamente, ya es un rollo como decía, ya no sé ni a quién pegar. Tiene la gracia de que es la primera forma de hip hop autóctona de Londres totalmente, o sea, no tiene nada que ver con el hip hop americano. Esto sería lo primero, no lo último. No, es súper nuevo, pero es totalmente de Londres, o sea, no tiene nada que ver con lo que hacen los americanos, ni con lo que se hace en Francia, ni con nada. En fin. Francamente complejos, ¿eh? Como 4x4, pero con golpes cruzados de beat por aquí, pero no exactamente el pum. Del hip hop americano es mucho más. El funk clásico es todo mucho más retorcido. Las líneas de bajo muy, muy, muy profundas y tal. Entonces, Dizzy Rascal, no sé si os suena, ¿no? Que ahora lo que pasa es que se ha echado al fango y hace una especie. Se ha hecho una especie de house ibicenco allí. Este es de Londres, este viene de esta película. Este empezó, es uno de los que desarrolló esta vaina y sus primeros discos son la releche, ¿eh? O sea, hay beats, pero súper, súper currados. Este estilo que tienen en Estados Unidos, así que es como mucho más melódico. Ah, no, bueno, que están como rapeando. Es el tema blues. Pero es más cantado. Sí, es como más cantado, pero tiene así como un punto como melancólico, ¿sabes? El R&B. Es como, pero es muy moderno, ¿no? Es R&B, pero es el R&B que lleva un par de años. Ah, vale. Lleva como uno o dos años. Lo que pasa con el R&B es que ha salido del gueto. O sea, como que el R&B es la música negra de toda la santa vida que ha ido evolucionando a su pedo. O sea, realmente hay una continuidad desde el R&B genuino de los 60, al blues, al soul y tal, y lo que ellos consideran que es su música y tal, que es el rollo este, que, o sea, que las versiones más conocidas son Beyoncé y compañía, pero que ahí, o sea, miles de cosas. Y eso ha salido del underground y ahora se está como de alguna manera mezclando y brillando. Hay muchas cosas que tienen que ver con el dubstep, con el grind, que cogen de una cosa de estas. En el dubstep hay un huevo de producciones que cogen voces de R&B, las cortan, las meten por arriba, por abajo, cantadas, mucho cantado, que es una cosa también relativamente nueva en el hip hop, que siempre ha habido como una frontera de si cantas estás en otra película, aquí lo que hay es flow y tal, mezclando mucho de eso. Sí, es como una mezcla, ¿no? Están cantando pero al mismo tiempo rapean. Y en vez de ser, tiene, no es el tipo de, no es el R&B de Beyoncé, sino que es un... Ahí está el pavo este. Son otro tipo de coros. Drake, sí, dice, y cosas así. Van por ahí. Y van practicando, ahí van la gente, va con los Wallman por la calle y los chavales. Y aprendemos la letra. Típico, vienen del colegio, van por la letra ahí y van cantando a ver si pueden llegar a seguir el flow y tal. Escucha gente que va a cantar. Muy curioso. O sea, yo creo que ahí hay cosas como que están cambiando en ese rollo y que a mí me gustaría interpretarlas un poquito más, porque hay un rollo como muchísimo más como entre sensible y sensible, como pero los rollos de gueto más así, o sea, hay macarradas como esto que es una macarrada sin tal, pero hay mucho como de rollo más sentimental, más tal, más no sé qué. Es eso, es lo que está pegando ahí. Pero hay esa dualidad, ¿no? Como el macarra y el sensible que están siempre ahí, son como las dos figuras del gueto clásicas y tal. que andan ahí como en tensión. Bueno, la música latina también pasa, está el reggaetón, que es la caña guarra y tal y no sé qué, y por otro lado está toda la bachata esta de... Me ha roto el corazón y tal. Son el mismo, ¿no? El mismo personaje. Sí, grupo, sí, o sea, como que hay ahí una dualidad que es la que funciona en todas estas cosas. El duro, pero que luego tiene un corazón. O sea, hay un subgénero que es el duro viniéndose abajo delante de su madre, que es un clásico. Eso Eminem, de hecho, tiene una de mamá. O sea, he sido un hijo puta, la he liado, me he metido de todo. Pero perdóname, porque tú eres mi mamá. Y eso es un clásico, o sea, eso lo hay en hip hop, en reggae, dije. Ahorita lo cantaba en la rumba. Es un clásico total, muy cachondo. Mamá. Tú sí que me comprendes y me quieres. Y yo soy un tarambana.